Zona Cero. Entramos en Tertulia Zona Cero, nuestra clásica, la habitual tertulia, la que vosotros sufréis todos los domingos. Aquí estamos junto a vosotros con Bruno Carreñosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras, Brunete? Estupendamente. Muy bien. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Jesús Callejo. Muy buenas noches. Bueno, pues estás espléndido, ¿eh? Está fenomenal. Estoy radiante. Después del elegido, con energías renovadas. Bueno, qué gran actuación, ¿verdad, Bruno, la que tuvo Jesús con la orquídea, ¿eh? Bueno. Fue tremendo. De lo que se entera uno... Le están llamando ya de todas las universidades del país. Sí. Para que vaya a dar su exposición sobre su teoría sobre la orquídea. Mientras no le regalen mucho. Sobre todo con qué intención me lo van a regalar. Ahí está. Y aquí tenemos fantástico a Carlos Canales. ¿Qué tal, Carlito? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bien, me encuentro bien. Bueno, pues vamos a... ¿Qué te ha parecido, Carlos, por cierto, esto de Cristóbal Colón? Pues que va a ser bastante fácil solucionarlo, la verdad. Es una de esas discusiones que mira, la tecnología va a ayudar a liquidarla para siempre y con relativa facilidad. Excepción hecha de que no sea ninguno de los dos. Claro, o excepción hecha de que lo sean los dos. En el sentido que no sean Cristóbal Colón, o que sean Cristóbal Colón los dos, es decir, que de huesos cambiados, o por el contrario, que no sean realmente Cristóbal Colón, sino un hijo o un hermano, en cuyo caso se encontraría exactamente un parecido genético, pero no solucionaría el problema del todo. ¿No os acordáis que tuvimos una polémica con Jaime I, cuando tardaron los restos, que aparecieron dos cabezas en...? Claro, lo que pasa es que en el caso de Colón hay una gran ventaja, y es que los herederos directos son perfectamente conocidos. Se sabe dónde están y dónde encontrarlos. Y claro, ahí es más fácil el hacer la investigación cuando se cuenta con unos elementos de este tipo. Es curioso porque a la larga el enigma de Colón podría llegar a desvelarse por vía genética. Sí, yo creo que es el enigma del origen. Aunque exista un pequeño gramo de predisposición por parte de las autoridades que deberían permitir la investigación, yo creo que bueno, se puede solucionar el enigma. Yo tengo mis dudas de que en República Dominicana vayan a ayudar. Esto se parece mucho a lo de la película. Porque tiene todas las de ganar. Pero esto tiene además un enorme parecido al fenómeno de las reliquias que hemos comentado tantas veces. Y más de fe y devoción que de realidad. Pero el gobierno español, yo creo que debería tomar ya las medidas oportunas y rotundas, ¿no? Para sí, no, yo lo que parecería es que en el caso de Colón, que es tan fascinante, una de las cosas que podría ayudar a la genética es a desvelar, no el origen de donde está enterrado, el origen de sus descendientes, que se conoce perfectamente, sino algo tan sorprendente como el origen de él. ¿De dónde viene? Por comparación genética con poblaciones y lugares muy concretos de esas zonas europeas. Y se podría hacer. No se sabría ahora probablemente al 100%, pero lo mismo si hay un poco de suerte, se podría llegar a una sorprendente curiosa... ¿Será gallego, será vicino, será genovés? Sí, se podría avanzar. Al ritmo que va a avanzar el gallego. Claro, Alcarria, sí, una de las teorías. Lugar de grandes a grandes. Don Álvaro de Bajar, ¿no? También. No es real, ¿no? Lo que ocurre es que ese estudio nos puede dar una aproximación, pero es muy difícil que sea concluyente. A ti te voy a sugerir en la hipótesis gallega, Bruno, no sé por qué. No, hombre, ojo, que a mí me encantaría, ¿no? Se en la casa de Pontevedra, en Puerto Santo, la que supone que es la casa de Colón, y ahí hay un cuartelito, lo cual es que ya no se utiliza para nada, pero ahí estuvo un centro cultural cuyos miembros reivindicaban el origen gallego de... Sí, y ahí hay muchos libros sobre el tema, sí. Y ojo, que quienes argumentan que Colón es gallego tienen sobradas pruebas para presentarlo. Ojo, lo mismo que quienes argumentan que era genovés o que era, efectivamente, que todas las teorías tienen muchos de sus puntos a favor, ¿no? Y los puntos en contra son precisamente los que a favor presentan otras probables nacionalidades. Es un fascinante enigma de Colón, un hombre del que no sabemos ni dónde nació. Ni si era judío converso, ¿no? Exacto, no sabemos si era un judío converso, si no lo era, no sabemos exactamente dónde están sus restos. Además, ¿cómo lo pasó toda su vida eso, ¿eh? Sí, parece que eso solo puede partir de una predisposición. Hay un hecho cierto, si todo lo que escribió Colón está en castellano. Eso está bastante claro. Sí. Bueno, pues a la espera de Colón, que hasta el año 2006 va a dar mucho calor, así que tenemos 4 años por delante muy muy jugositos para hablar de la conquista de América, del descubrimiento de América, que sabes cómo está América todavía, ¿verdad, Jesús? ¿Cómo estará? Por desgracia, yo creo que es una sinfonía inacabada, ¿no? Voy a tener que hacer un pasaje de la historia con lo de Cristóbal Colón y otro con Simón Bolívar. Sí, no, ahora con lo de la República Bolivariense. Tiene un pequeño misterio ahí que hay que desvelar. Qué locura, ¿verdad? Pero desde luego en Sudamérica siempre están dando sorpresas y casi siempre son desagradables, ¿no? Porque tiene mucho que ver la política y lo militar. Sí. Pero bueno, yo me imagino que alguna vez las aguas llegarán a su cauce y empezaremos a hablar de noticias que sean más positivas, pero no sé qué ocurre, ¿no? Y no solo con este continente, sino también con África, que, bueno, con Asia, ¿no? Que al final las cosas siempre se acaban liando por intereses creados, ¿no? Sí. Entonces, esa es la pena, que los dictadores parece que menudean muchísimo en Sudamérica y no hay forma más de erradicarlos. Incluso algunos que van con piel de oveja, al final se convierte, pues eso, en verdaderos dictadores en potencia. Lo de, claro, lo de Chávez ya no es tanta sorpresa porque se sabía un poco que tenía ese carácter populista, pero también bastante dictatorial. Pero bueno, ahí está pensando que al fin y al cabo ganó unas elecciones, pero claro, elecciones si votan a alguien como Chávez, y lo siento, pero es que es terrible. Esto como Le Luthier, mi queridísimo Le Luthier, dice: llega el dictador al poder y dice: ministro de justicia, general Kim. Ministro de no sé qué, general tal. Ministro de cuál, general tal. Dice: ministro de cultura, cabo segundo Pelay. Además, como decía antes Carlos Canales, decía muy bien, ¿de qué puede pensar de alguien, de un presidente de Venezuela, que deja dentro de su consejo de ministros un sitio vacante de fantasma de para motivar allí con su gorro y con su espada, pues alguna vez se presenta al fantasma? Esa es la vertiente con acero de todo este asunto. Un sitio vacío. Yo sigo diciendo de todas maneras que a lo presidente sería un programa prime time en España de éxito arrollador. Si lo pusieran, vamos, directamente una conexión con la cadena venezolana, porque es algo fascinante. Bueno, pues noticias que han convulsionado este fin de semana, lo de Venezuela, que bueno, están en una final tremenda, que no sabemos bien dónde va a terminar. Esperemos que lo mejor sea siempre para el pueblo venezolano, que son los sufridos pacientes de todo esto. Bueno, y el sufrido pueblo chino, Jesús, aquí no paramos de recibir noticias, y ahora ya lo único que nos faltaba por saber es que un emperador chino recibió la visita de un meteorito, pero por allí, de forma muy muy contundente, ¿no? Y tan contundente, desde luego, es un descubrimiento de impacto. Esto es como la piedra de San Martín, sí, pero a lo bestia, ¿no? Pero a lo bestia. Sí, pero aquí estamos hablando que se cargó a un emperador chino importantísimo, porque es uno de los padres de China y que es el llamado emperador amarillo. A partir de ahí, pues bueno, el imperio chino es cuando empieza a florecer en la forma que nosotros lo conocemos. Él siempre se había dicho que la muerte de este emperador chino, este emperador amarillo llamado Guan Di, pues bueno, tenía mucho que ver con lo mítico, con lo enigmático. No se sabía muy bien la forma súbita en la que murió. Y las crónicas históricas, que se mezclan mucho con las leyendas cuando se habla siempre de la legendaria china, la crónica china hablaba de que murió cuando la tierra se hallaba asediada por 9 dragones que destruyeron el pueblo y al emperador y a su palacio. Bueno, ahí había quedado un poco esa leyenda bonita, que unos dragones escupiendo fuego pues arrebataran la vida del emperador y en general de todos sus súbditos. Y una investigación geológica que se lleva realizando hace bastante tiempo, por lo menos 20 años, ahora ha empezado a arrojar luz a un enigma que ha dejado de ser enigma y sencillamente pues está rellenando un hueco dentro de la historia legendaria de China. Y es que un grupo de geólogos cree haber dado con esta explicación, ¿no? Con el fin del emperador amarillo, que se correspondería con el descubrimiento de un meteorito de unos 5.000 años de antigüedad, que se ha encontrado cerca del mausoleo, por cierto, del emperador, porque el meteorito en cuestión no se desintegraría, sino que parte todavía estaría enterrado, parte quedaría desintegrado, y algunos de esos restos pues han podido encontrar, o se ha seguido la pista, con esta antigüedad precisamente de los 5.000 años, que es cuando coincide con la muerte del emperador amarillo. Bueno, el que lo ha investigado sobre todo es Lin Yangyu, que es el investigador que durante 20 años pues ha seguido la pista tanto del emperador como del meteorito, y al final ha llegado a una conclusión que parece bastante convincente, que el meteorito puede haber sido el responsable de la muerte y la destrucción del pueblo de Jintai, que es donde se asentaba el emperador amarillo. Así que bueno, es curioso la noticia, por lo menos a mí me lo parece, que un descubrimiento geológico pues desvele un enigma histórico y un enigma legendario, porque en el fondo el mausoleo de Guan Di, que es un lugar sagrado además para los habitantes chinos, donde se celebran pues peregrinaciones anuales en honor de este emperador, ya digo, su emperador mítico, el famoso emperador amarillo, pues bueno, que la leyenda de los dragones quedaba muy bien, pero que en el fondo corresponde un poco con ese simbolismo que tienen casi todas las leyendas cuando se habla de estos asuntos, que más de una vez en la zona cero lo hemos hablado, ¿no? Sí. Esos 9 dragones que asolan la ciudad, que escupen fuego y que aplastan a todo un pueblo y también al emperador amarillo, pues quedaría ratificado de una forma también coherente con este famoso meteorito, ya digo famoso porque empieza a crear historia, que cayó en la tierra hace 5.000 años y que fundió, impactó en uno de los padres de la Fundación de China. Surgen muchísimas noticias en los últimos años relacionadas con la caída de la Tierra de meteoritos. No sé, a veces tengo la sospecha de uno que como se nos estuvieron preparando, ¿no? Cuidadito que a lo mejor algún día puede tocar, ¿no? Sí, y además en estos días estamos recibiendo muchas informaciones sobre asteroides que están catalogados como peligrosos, ¿no? Porque podrían entrar en un momento determinado en el futuro en nuestro campo de acción terráqueo y, bueno, provocar algún tipo de desestabilización o, por qué no, penetrar en la atmósfera y estrellarse como solo podría haber ocurrido en Tunguska y como sin duda ocurrió mucho tiempo atrás, hace 65 millones de años y en otros momentos, ¿no? Bueno, lo que la ciencia y la astronomía en especial es una de las... al estar fundamentado sobre todo en los avances tecnológicos, lo que está logrando es un aumento progresivo en la detección de objetos de todo tipo, ¿no? De grandes asteroides que vagan por el espacio y por el sistema solar y que, bueno, que dentro de sus órbitas en un momento determinado pueden entrecruzarse con la Tierra. Y al aumentar la técnica y al aumentar la tecnología dispuesta para poder detectar estos objetos, lógicamente se están detectando más. Y hay como una cierta psicosis, ¿no? Que cada muy pocas semanas recibimos la noticia del descubrimiento de un nuevo asteroide que X día pasó a tres veces la distancia de la Luna, o tal asteroide al que le ponen siempre una clave numérica, en el 2028 o en el 2030 puede aproximarse a la Tierra. A veces uno piensa que, además de que efectivamente eso se está descubriendo, hay un verdadero interés por dar a conocer eso, ¿no? No sé si lo que hay detrás es un objetivo, que también lo habrá en muchas ocasiones, de seguir buscando fondos que se destinen a la observación del espacio y, por otra parte, da la impresión de que se nos prepara para algo, ¿no? Hoy leía la opinión de una experta que es buscadora de asteroides y asteroides que en un momento determinado pudieran ser peligrosos, que dicen que, bueno, que cada siglo aproximadamente se puede producir la caída de uno de estos grandes astros y que si en el año 8 en la Tunguska, en Siberia, lo que cayó allí provocando esa enorme devastación fue un meteorito, un asteroide, un cometa, bueno, pues que estamos cumpliendo ese periodo de un siglo en el que es de esperar algo, ¿no? Bueno, espero, y valga la redundancia, ¿no?, que sea solamente esperar, ¿no? Sí, vamos a ser optimistas, ¿verdad, Carlos? Vamos a pensar que los polos seguirán en su sitio. Sí, yo creo que sí, por eso me estaba recordando lo de los meteoritos a lo de Asterix y los galos, para que les caiga el cielo encima y les cayó a los pobrecinos. Sí, les cayó. Pues lo de los polos magnéticos lo traigo por dos razones. En primer motivo, porque un oyente llamó, recordaréis, el domingo pasado, precisamente interesado por si podía o que había la posibilidad de que los polos magnéticos de la Tierra se invirtieran. En realidad, hay quien considera que el proceso de inversión ya ha comenzado. Y cuando digo hay quien considera, me refiero, por supuesto, a científicos e investigadores. Bueno, primero hay que decir que el campo magnético no es más que un flujo de hierro fundido que se encuentra bajo la capa de la Tierra. Y este fluido en circulación se ve muy afectado por la rotación del planeta y, por tanto, se alinea con el globo formando un eje. Y eso genera dos polos, uno del norte y otro del sur. El problema es que, tal y como evoluciona la geología del planeta, se sabe por la forma en la que ocupan el resto de los minerales, las capas en torno a la corteza terrestre, que probablemente en un plazo de unos cuantos millones de años los polos de la Tierra tal y como hoy los conocemos desaparecerán. Y cuando las fuerzas se inviertan y se trasladen, dejarán paso a un campo magnético mucho más complicado, porque lo que los científicos consideran es que estará compuesto de pequeños y múltiples polos que afectarán, por lo tanto, a la ubicación de todas las placas tectónicas que hay bajo la superficie terrestre. O sea, es un proceso natural. Claro, lo que ocurre es que sabemos que la última inversión magnética conocida, cuando digo conocida, es que no hay pruebas científicas capaces de fijarla con exactitud, ocurrió hace unos 780.000 años. Es decir, no había seres humanos en la Tierra, pero había hombres, sí, eso es importante. Sí. De hecho, podría tener que ver unos años, pues probablemente no muchos años después, de alguno de los por ejemplo, de los habitantes de Atapuerca. No, claro, efectivamente, además claro. Los habitantes de Atapuerca y esa inversión de polos que se produjo hace 780.000 años ha sido para los paleoantropólogos una fantástica herramienta de datación, porque averiguando en función de los restos fósiles la polaridad negativa o positiva, se ha podido establecer si corresponden a antes de ese periodo crucial, casi un millón de años, o son anteriores a un millón de años. Y fue gracias a ese cambio de polos y al detectar esa polaridad en el lugar y en los restos de Atapuerca, cuando se averiguó que tenían más de 780.000 años y que por lo tanto habían cumplido habían cumplido un papel importantísimo en el periodo de la evolución. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación para nuestros oyentes, para presentarlo de una manera muy, muy gráfica. Imaginemos los homínidos hace 780.000 años en Atapuerca, ¿cómo vivieron un cambio del magnetismo terrestre? ¿Cómo pues es un drama tremendo, porque cambia completamente. Pero en principio cambiaría. ¿Todo se mueve? ¿O? No se sabe si se generaría algún tipo de terremoto, de movimiento que afectara de manera grave las placas tectónicas. En cualquier caso, no fue de carácter global, si no generó ningún tipo de extinción, por ejemplo, de carácter masivo. Había muchas extinciones, pero ninguna. ¿Un cambio climático? Cambio climático sin duda alguna, y además con bastante velocidad. Lo que ocurre es que las proyecciones de cambio de polos que están hablando ahora mismo los investigadores del Instituto Geológico de París, en concreto Gauthier Julot, que es el que está obteniendo los informes a través de un satélite del OSTET, tienen dos problemas. El primero es que el OSTET solamente envía documentación para estudiar el movimiento del campo magnético terrestre en 20 años. Segundo, la preocupación la han focalizado en Sudáfrica, porque ahí es donde han encontrado que hay al menos una gran placa que está señalando en dirección opuesta al campo magnético de la Tierra y que además está en constante crecimiento. Esto es grave porque significa que podría haber un próximo cambio del magnetismo terrestre. Cuando digo próximo, esto tiene su gracia porque está recordando un chiste, y lo voy a contar como si fuera el chiste. Oye, que me dicen que va a cambiar los polos, se van a invertir. Pues ¿y cuándo es eso? Pues fíjate, dentro de unos 200.000 años. ¿Cuándo? 200.000 años. ¡Uf, qué susto! Creí que habías dicho 20.000. Bueno, pues esto es exactamente igual. Hilal considera que el cambio va a ser como muy pronto, en unos 2.000 años. Es decir, estarás un poco viejo para entonces. Sí. No sé si vas a poder apreciarlo bien. Pero lo que sí que es cierto es que 2.000 años en edad geológica es una verdadera ridiculez. Por no decir que es ínfimo, absolutamente. Pero en todo caso, 20 siglos mínimo. Claro, lo que pasa es que están muy preocupante, muy preocupante la anomalía detectada en Sudáfrica, porque se considera que han podido ya reducir la fuerza total del campo magnético en cerca de un 10%. Eso es muchísimo. Quizás, y no se sabe, porque no conocemos todavía, sí se conoce la fuerza del magnetismo sobre las placas terrestres, no sobre el clima, pero no se descarta que pudiera ser una de las razones, o sea, ninguna prueba científica para demostrarlo, que pudiera estar detrás de la progresiva pérdida de hielo de los polos. Bueno, pues vamos a hacer votos porque se frene, porque claro, dentro de 2.000 años también tendremos algún ser humano por aquí, ¿verdad, Bruno? Yo espero que sí, ¿no? Vamos a confiar, pero que luego busquen dentro de miles de años y encuentren una ciudad sumergida. Sí. Albacete, bienvenidos a Albacete. No, esperemos que sí, porque aunque dentro de 2.000 años nosotros no lo podremos comprobar, la ciencia de hoy sobre nuestros descendientes tiene un deber, ¿no? Y es seguir construyendo un futuro que, bueno, que haga habitable este planeta, ¿no? Aunque nosotros no lo podamos comprobar, que podamos ayudar a edificar eso. Sí. Para que luego no ocurra lo que sí que parece que en tiempos pasados ocurrió, y precisamente en la India, en donde por segunda vez en pocos meses, más que en la India, por supuesto, en las costas y bajo el mar, se ha descubierto, insistimos, por segunda vez, en pocos meses, una nueva ciudad sumergida. La anterior había aparecido en la costa oeste de la India, una ciudad que, según las primeras informaciones que fueron dadas a conocer oficialmente por el gobierno de la India, podría tener unos 9.000 años de antigüedad. Algo parecido, unos 7.000 años de antigüedad, es lo que se ha estipulado en principio para lo descubierto hace tan solo unos días, tras muchos meses de investigación y un amplio equipo de submarinistas y de arqueólogos que en la costa este de la India han estado trabajando durante mucho tiempo tratando de comprobar si una vieja leyenda India, que hacía alusión a la existencia de una ciudad sumergida en este lugar, bueno, pues respondía a un simple mito más, o ese mito escondía un recuerdo histórico de algo que había existido en realidad. Y Graham Hancock, el extraordinario investigador británico, es quien ha capitaneado todo este equipo de submarinistas, y quien, con la ayuda del Instituto de Oceanografía de la India, por lo tanto estamos hablando de una expedición con todo el respaldo oficial de las autoridades indias, han descubierto en la zona de, a ver, vamos a ver si lo decimos bien, de Mahabalipuram, sí, es un extraño nombre indio, han descubierto una ciudad sumergida a la que se le calculan entre 5.000 y 7.000 años de antigüedad. Las fotografías, al contrario que en los anteriores descubrimientos, en donde todavía no se han hecho públicas las fotografías de esas supuestas construcciones y de templos, en esta ocasión sí, la BBC ya ha dado a conocer las imágenes de esos templos y de esas construcciones que pueden ocupar varios kilómetros cuadrados, que estarían sumergidas, insistimos, a varias decenas de metros de profundidad. Y sí se han dado a conocer estas imágenes que indiscutiblemente responden a una construcción artificial de algo que en tiempos pasados estuvo sobre la faz de la Tierra, pero que por mor de los cambios geológicos en la actualidad estaría sumergido. Según Graham Hancock y el resto de los investigadores, este hallazgo vendría a demostrar que en el pasado, tiempo atrás de lo supuesto hasta ahora, ya se habían erigido civilizaciones fundamentalmente en la zona asiática, que muy probablemente tienen mucho que ver con el origen de la civilización moderna. Y el rastro de esta civilización, posiblemente primigenia o casi primigenia, se está encontrando en donde Hancock y otros muchos estudiosos habían advertido que debería encontrarse, en las profundidades marinas, porque el tiempo ha provocado, ha provocado una serie de cambios que ha situado en la actualidad estos restos arqueológicos en algo que hasta hace poco era inaccesible, pero que gracias también a los avances de la técnica y de las técnicas de submarinismo arqueológico está apareciendo. Creo que se trata de un descubrimiento extraordinario, porque si bien es la segunda ciudad descubierta en las proximidades de la India, se trata de la tercera descubierta en el último año en alguna parte del mundo. El otro hallazgo, el tercero, del que aquí hemos hablado muchísimo, se sitúa cerca de las costas de Cuba, y también está datado en una antigüedad mucho mayor de la que se le presupone a las primeras ciudades edificadas por el hombre. Por lo tanto, quizá la historia si ya estaba amenazada de ser reescrita con este hallazgo, pues recibe un nuevo matazo más, ¿no? Y el futuro habrá que construirlo sobre una historia diferente. Da toda la impresión de que hay que retrasar el nacimiento de las civilizaciones. Un poquito. Pues ya lo ves, es el tercer hallazgo submarino en el último año. Cuba y dos en la India. Nada más y nada menos, ese mundo misterioso que tanto le gusta a Bruno, ¿verdad? El mundo misterioso. Es una historia muy significativa porque tiene mucha relación con lo que acabamos de comentar antes, ¿no? Con esta inversión magnética de los polos, que aparentemente es lo que tiene que ver, que se encuentre una ciudad india sumergida con la noticia anterior, y sí, porque todo está relacionado, ¿no? Eso siempre... Algo tuvo que provocar que eso esté... Exactamente. Graham Hancock, ¿sabes? Que es uno de los defensores, que existió una antigua civilización en la edad de hielo, y que esa civilización, una civilización madre, que por lo que tuviera anteriores, ¿no? Pero bueno, una civilización madre, que era la que daría origen pues a las civilizaciones que ahora conocemos, y que tuvieron como tres núcleos principales de asentamiento. Uno era el Valle del Indo, como no, otro sería Egipto y el otro sería Mesopotamia. Bueno, pues él habla de que esa supuesta civilización compleja, además, que se desarrolló durante la edad de hielo, pues es la que se derritió, yo lo refiero, subió el nivel de las aguas y por lo tanto anegó todas las civilizaciones importantes que había en aquel momento. Pero bueno, ¿cuál es la causa, el motivo de que el hielo se derritiera? Entonces se habló, como comentaba Carlos, de una posible inversión magnética, que una inversión magnética se puede producir o bien por las placas tectónicas o geológicas, pero también por una inversión de los polos. Es decir, cuando uno de los dos polos está sobrecargado de hielo, pues daría un giro que provocaría, porque estamos hablando de un eje de la Tierra de unos 23 grados de desviación, que eso es lo que permite que en el Polo Sur reciba 16 días menos de sol al año que en el Polo Norte. Eso también permite que el grosor de las capas de hielo aumente hasta tal extremo que puede provocar un pequeño giro, porque en el fondo la Tierra está hablando de un giroscopio, es decir, puede haber ahí una descompensación tanto de polaridad magnética como de cantidad, ¿no? O sea, que el equilibrio siempre es difícil, ¿no? Efectivamente, es muy difícil, y eso es lo que ha provocado alguna que otra ruina. Uno de los investigadores que buscó un poco, pues esto, los cambios de eje, el vuelco de la Tierra en relación con civilizaciones perdidas, que era Hugh Brown, ingeniero de la Universidad de California, él cifró en tres grandes convulsiones magnéticas y polares, se podría decir, los que ha desarrollado, los que ha pasado la Tierra recientemente. Como digo recientemente, estamos hablando de miles de años y no de millones de años. Una sería hace 18.000 años y según él, el polo estaba en el mar Caspio. La otra fue hace 11.400 años y el polo cubría la bahía de Hudson, y la otra sería hace 8.000 años y estaría en África. Esto, que son investigaciones totalmente diferentes de la de Ethan Hardcore, explicaría en parte el porqué esa inundación de esas civilizaciones y el por qué ahora algunas de las civilizaciones que tendrían que estar pues en la superficie ahora se encuentran bajo el mar, puede ser la de Cuba como pueden ser estas dos de las dos costas, tanto del este del oeste de la India. Así que si esto es verdad, lo de las 780.000 años de la inversión magnética, sí sería una pequeña catástrofe en relación a lo que sería el polo, o sea, que se inviertan los polos, que sería un vuelco de la Tierra. Así que digo que todo en principio parece que está relacionado. Lo que sí que es verdad es que la búsqueda de Hancock de un arco que dé sentido a la unidad entre Egipto, Sumer y la India parece muy lógico. Parece muy lógico porque aparte de todo, la distancia no es excesiva. Y se sabe que curiosamente corresponde de una manera bastante clásica en la genética, y es una prueba del equipo de Cavalli y Sforza, a lo que fue el movimiento original de los seres humanos. Los seres humanos tal y como somos ahora aparecen, como es bien conocido, en la meseta etíope, en las alturas etíopes, hace unos mil años, si no llega a 200.000 años. Hubo como dos intentos bastante claros de intentar penetrar en lo que es Oriente Medio. El primero fracasó, el segundo tuvo éxito y fue por las costas. Se hizo a través de las costas, es decir, se pobló muchísimo antes, para poner un ejemplo, partiendo de Etiopía, Tailandia, muchísimo antes de seres humanos que, por ejemplo, las estepas del sur de Rusia, e infinitamente antes que Europa Occidental, que fue uno de los últimos lugares donde entraron los seres humanos sapiens, tal y como somos. Esto daría una relación de continuidad muy próxima a las primeras civilizaciones en la zona, y sí parece bastante probable, no es nada descartable, el que una cosa más, todo el hecho de que todas las leyendas del mundo hablen de ello parece una especie de memoria transmitida, que probablemente existiera una auténtica catástrofe, una especie de civilización surgida del primer neolítico hace unos 8.000, 9.000 o 10.000 años. Un tiempo especial, un tiempo que nos llevará hasta las 4 menos cuarto, 1 hora menos en Canarias. Estáis escuchando, os recuerdo, estáis escuchando Onda Cero Radio, la tertulia Zona Cero, dentro de la Rosa de los Vientos, esa tertulia del misterio, donde llegamos los caballeros de las 4C y nos reunimos para conversar en torno a los asuntos propios de la actualidad misterica. Hemos hablado ya de dónde se pueden encontrar los restos de Cristóbal Colón, un estudio propuesto por Sevilla, que para que sea patrocinado por National Geographic, y nada más y nada menos, que establezca por fin dónde se encuentran esos restos, si en Santo Domingo o en Sevilla. También hemos hablado de esa inversión de los polos magnéticos, hecho que empezará a notarse dentro de unos 2.000 años, así que tranquilos, que de momento tenemos sitio, de momento podemos aguantar. También nos hemos comentado cosas sobre ese emperador chino, el emperador amarillo, el famoso y legendario emperador amarillo, que según las últimas hipótesis científicas bien pudo haber muerto a consecuencia de la caída de un meteorito tremendo hace ya algunos años. Eso nos lo ha contado Jesús. Y también nos hemos contado ese nuevo hallazgo submarino, esa nueva ciudad submarina muy cercana a las costas de la India. Esa sería la segunda ciudad que se encuentra cerca de la India. Asuntos diferentes, propuestas diferentes, son las que encontráis en la tertulia del misterio. Los cuatro caballeros, las 4C, se reúnen siempre todos los domingos para conversar sobre estas cuestiones y sobre otras. Pero aquí tenemos una muy, muy entrañable, ¿verdad, querido Jesús? Aquí es un grupo de voluntarios que se ha reunido para cazar fantasmas. Fantasmas virtuales, esta vez. Ah, virtuales. Esta vez virtuales, sí. Porque es un videojuego, a lo mejor. Es un videojuego, sí, sí, en serio. Porque están implicadas dos personalidades. Una de ellas, alguien que ya le hemos mencionado alguna otra vez aquí, que es el doctor Richard Weissman, parapsicólogo y cazafantasmas, que estaba implicado, por ejemplo, en aquellas visiones de Catalina Howard, ¿no? Una de las esposas de Enrique VIII, que pululaba por ahí por el castillo de Hancourt, pues bueno, pues Westman, que no cree en los fantasmas, por cierto, es un parapsicólogo, a lo mejor por eso tiene esa fama y es tan duro en sus métodos, en sus observaciones. Bueno, pues este buen hombre, este parapsicólogo, se ha reunido con el experto en videojuegos Jonathan Skies para idear un experimento, y el experimento es un viaje virtual hacia unas mazmorras del siglo XVIII que se encuentran al sur de Edimburgo, y para ello pues necesitaba un grupo de voluntarios. Este grupo de voluntarios se ha prestado a ello, forma parte de la programación del Festival Internacional de la Ciencia en Edimburgo, y bueno, y quieren saber qué ocurre. ¿Qué finalidad tiene este experimento, estos cazafantasmas virtuales, que no van a ver fantasmas reales? Sencillamente tiene dos posibles implicaciones. Una, la psicológica, es decir, cómo reaccionan ante la presencia de fantasmas que se irán colocando oportunamente en los vericuetos de estas mazmorras para que se lleven sus consiguientes sustos. ¿Eso qué es? ¿Como que lo ponen en el tren de la bruja, lo meten en sí, el... Sí, claro, llevan unos receptores en la cabeza. El fantasma en cada esquina, a ver si claro, lo... Pero ellos no saben, perfectamente, saben que sí, que van a buscar fantasmas, pero no saben muy bien el contexto donde se va a desarrollar la aventura ni lo que se van a encontrar. Pues van con sus receptores en la cabeza, igual que cualquier juego virtual de esos anatómicos. Lo curioso es si les sitúan, por ejemplo, 8 fantasmas virtuales y luego salen todos y dicen, pues sí, sí, hemos cazado a los 9 que había. Sí, se acabó el juego. Pero ya se preocupará. Bien, ¿eh? La iniciativa ya un poco más compleja. Que las mazmorras de Edimburgo, por mucho que este juego, este experimento se efectúe, toda la zona de Edimburgo, todo, bueno, está absolutamente poblado de supuestos fantasmas, ¿no? Y, bueno, las tradiciones y los testimonios actuales hablan mucho de eso. Sí, no hace falta, ¿verdad?, buscar fantasmas virtuales, sino que es verdad que casi cada castillo de Edimburgo tiene el suyo. Sí, es como la capital del mundo de la fantasmogénesis. Sí, ¿no? En breve, pues te daremos aquí una primicia, porque si estoy detrás de una fotografía que se ha hecho recientemente, hace un mes escaso, en uno de los castillos de Edimburgo, donde aparece un fantasma. Es una fotografía que no ha sido publicada, sencillamente me ha llegado a través de un amigo. Por lo tanto, cuando me llegue y hagamos las averiguaciones pertinentes, pues lo comentaremos aquí en exclusiva en la Zona Cero, pero desde luego creo y adelanto que la fotografía es bastante espectacular porque se ve algo así como una silueta transparente al lado de una armadura. Entonces, aquí un grupo de voluntarios interna en un castillo de Edimburgo para buscar fantasmas virtuales, para demostrar si los equipos funcionan o no funcionan. Claro, ya digo que tiene como dos finalidades. Una es la psicológica, cómo reaccionan ante situaciones de pánico los participantes, lo cual eso va a venir muy bien a algún equipo de psicólogos que también está detrás de este experimento. Es importante porque, bueno, van manejando un poco esas sensaciones, esas improvisaciones que tienen que desarrollar los jugadores virtuales, porque las sensaciones para ellos son muy reales, ¿no? Como cualquier oyente que haya jugado uno de estos juegos virtuales. Y la otra, sencillamente, es para practicar y poner en práctica, mejor dicho, pues uno de los futuros juegos donde van a intervenir los fantasmas. Entonces, quieren saber las modalidades, los intríngulis que puede tener ese futuro videojuego en función de las reacciones de los concursantes, porque no estamos hablando de un videojuego en el ordenador, estamos hablando del videojuego donde te pones ese receptor en la cabeza, donde tienes una serie de, bueno, pues de mecanismos y de consignas y de patrones para seguir y reglas del juego. Entonces, si les interesa saber a los investigadores pues, cómo se puede alterar ante los ojos de los participantes pues la situación, la realidad, es decir, en un momento están en una celda, en otro momento pueden estar en un castillo, en otro momento pueden estar en algún lugar inesperado, cómo pueden reaccionar, qué susto se pueden dar, y gracias a estos recorridos que les van a hacer, con presencias de escaleras, de puertas que se abren, se cierran, el aspecto de los objetos, las formas que pueden cambiar, es lo bueno que tiene esta la realidad virtual, que tú puedes modificar esa realidad a tu antojo para crear incluso estados de ansiedad en los participantes. Entonces, si esto se llega a buen término, tanto Richard Weissman como experto parapsicólogo, que sería el que controlaría la parte fantasmogénesis, como Jonathan Skye, que es el que controlaría la parte cibernética, pues pueden llegar a unas conclusiones, yo creo que bastante sorprendentes, y que sería bueno para los dos puntos, ¿no? La reacción ante lo inesperado, ante lo fantasma. Claro, porque tanto los investigadores del mundo de la fantasmogénesis como el de la ufología, que en ambos casos responden a la detección visual de algo que es anormal, han trabajado mucho lo que es el tema de la psicología de la percepción, ¿no? De cómo un mismo estímulo ante varias personas provoca no solo reacciones diferentes, sino testimonios diferentes de algo que en realidad no era, era una misma cosa o un mismo objeto, pues que es descrito por diferentes testigos que se encontraban en presencia de este objeto, de este estímulo, de diferente forma, ¿no? Yo creo que este estudio puede aclarar mucho cómo, bajo situaciones de un estrés repentino, como el que se puede provocar ante la aparición de un fantasma o de un ovni, pues cómo la psicología de la percepción actúa y cómo modifica un poco la realidad. Creo que puede ayudar mucho a la investigación. Además, tenemos ya un dato bastante significativo, uno de los pocos datos que se sabe de esta experimentación y que me parece muy significativo. El doctor Weissman ya comentó que habían obtenido algunas respuestas interesantes, y dice textualmente, incluso se consiguió convencer a un voluntario de que estaba viendo la aparición de una pequeña muchacha en uno de los cuartos de las cámaras subterráneas. O sea, él estaba totalmente convencido que esa muchacha fantasmal había aparecido. Lo único es que quizá en este experimento, pero claro, tampoco hay otra forma de hacerlo, ¿no? Puede perderse un poquito esa, pues, y esa es el factor sorpresa, ¿no? Porque los sujetos con quienes se va a experimentar saben que en un momento determinado ese fantasma, aunque sea en su cerebro, pero puede aparecer, ¿no? Entonces, esa predisposición que va a haber a encontrarse con algo puede modificar un poquito lo que es la reacción, pero creo que todo lo que sea estudiar cómo trabaja la mente en estas circunstancias creo que va a ayudar a la comprensión del mundo del misterio en general. Ya lo creo. ¿A ti te gustaría, Carlos, participar en un grupo de voluntarios así? Habría que verlo, pero la verdad lo desmontarías en 2 horas. No lo sé, pero es curioso porque, sobre todo porque sé que ese es un tipo que no me encaja a mí mucho en esto, a primera vista. Y mucho menos Weissman, porque es verdad, no es un creyente en fantasmas. La verdad es que desde luego utilidad le van a sacar, y me imagino por dónde. Estaba pensando, yo la verdad es que en realidad virtual no tengo mucha experiencia, solo he jugado una vez en un juego de realidad virtual avanzado, casi sudo, no, es sorprendente, a mí me llamó muchísimo la atención. Pero conseguiste llegar al final. No, la verdad es que me parecía, no era realidad, era un videojuego, la única diferencia era que yo nunca había visto un videojuego en el cual las cosas te ocurrían de manera tan rápida. Y ¿A que llegas a nivel 13? No soy muy bueno en videojuegos, además no me gustan demasiado, pero que me sorprendió sobre todo la capacidad de imaginación que tenemos los seres humanos para recrear mundos. Sí. Y entonces estaba muy claro que quien en este caso había realizado los decorados tenía un estilo así muy gótico. Y bueno, pues está clarísimo que lo que sí que es verdad, lo acaba de decir Bruno, que es para lo que yo creo que es fundamental, es para intentar descubrir cómo las personas orientan la información que dan sobre algo que les ha sucedido o han visto en función de sus patrones culturales, de su educación, de su origen, etcétera. Es bien conocido, los siete samuráis, por ejemplo, y los negritos, que ante un mismo hecho todo el mundo da una respuesta diferente. Pero cuando el fenómeno no se ajusta de manera clara a los patrones culturales que tiene la persona, porque no puede ocurrir, y porque lo que ocurre es teóricamente imposible, en ese caso la respuesta deriva absolutamente de su estado psicológico y de su entorno de educación y cultura, que es lo que ocurre entre el fenómeno ovni, o lo que Jesús y yo hemos hablado tantas veces, de por qué unos ven hadas, otros ven vírgenes, por qué unos ven duendes, otros extraterrestres. Es decir, ¿cómo? Habiendo una imagen común, porque luego, sin embargo, las historias suelen tener una base común, la realidad de lo que se presenta no tiene muchas veces nada que ver con lo que el testigo describe. Claro, para un creador de videojuegos de realidad virtual es fundamental conocer eso, porque es que es tanto como conocer la respuesta. Por cierto, Bruno, y lo del puma o la pantera de Málaga, ¿eso qué es? ¿Una leyenda? ¿Un boxeador, la pantera de Málaga? ¿Qué ha ocurrido en Málaga? Que venimos contando y estamos un poco perplejos, ¿no?, con lo que está ocurriendo allí. Sí, porque es realmente extraño y hasta ahora es un misterio. Pero un misterio con un trasfondo de realidad absoluto, y es que desde hace mes y medio aproximadamente un extraño animal, una pantera, según algunas fuentes, un puma, según las fuentes que se van imponiendo, o algún otro tipo de criatura, está provocando el temor y el miedo entre los habitantes de la zona de la serranía de Ronda, en donde y del Valle de Genale, en donde, como decimos, desde hace mes y medio aproximadamente se están produciendo una serie de muertes de ganado y de observaciones visuales de esta extraña criatura, que finalmente ha provocado la reacción de las autoridades. Una reacción que se produce fundamentalmente a partir de dos hechos, y es la desaparición de varias cabezas de ganado, la aparición de numerosas ovejas decapitadas, en donde no se han podido encontrar, además, en algunos de estos casos, las cabezas de las ovejas decapitadas y también la mutilación bárbara casi de un potro del cual tan solo han aparecido las patas traseras. Y como decimos, esto ha provocado lógicamente entre los ganaderos de la zona y también entre la población mucho temor ante lo que está ocurriendo, de modo que el pasado miércoles la Guardia Civil y en concreto el SEPRONA decidió tomar cartas en el asunto e iniciar una serie de batidas en la zona para tratar de averiguar cuál es el animal que está provocando esto y tratar, por supuesto, de capturarlo. La batida dio parte de sus frutos al final de la misma, al final del pasado miércoles, cuando se localizaban varias huellas de este animal que no han sido suficientes para determinar su origen, aunque la teoría que se impone es la que se trataría de algún tipo de felino, probablemente un puma, que estaría provocando toda esta serie de muertes en el ganado. Claro, que hay una serie de inconvenientes, ¿no? Por supuesto, en España no existen, de forma silvestrada, por lo menos, pumas conocidos. No hay noticias de que de ningún zoológico, de ninguna colección particular, ni de ningún chalés, que hay chalés en la zona sur, en donde la gente sí tiene la extraña afición a tener entre sus mascotas algunos felinos. No hay notificación de la pérdida alguna de un puma. Y lo cierto es que, sin embargo, sí que hay gente que ha observado este animal, como lo han observado en Galicia en los últimos meses, como también se han observado en Inglaterra y en Escocia también en los últimos meses. Tanto es así que a uno le queda la impresión de que quizá detrás de todo esto también podría esconderse algún tipo de fenomenología paranormal, porque ninguno de los casos, ni en Escocia, ni en Galicia, ni hasta ahora en Andalucía, en la Serranía de Ronda, se logra capturar este animal que desaparece de forma tan misteriosa como aparece. Pero de momento las investigaciones sí demuestran que es la existencia de ese animal, que ha sido descrito por los testigos como de color negro, lo cual, bueno, existen pumas de color negro, salvo en ocasiones excepcionales, pero hablan de un animal negro de grandes dimensiones, probablemente de unos 2 metros de longitud, con una serie, incluso hablan algunos testigos, de rayas amarillas en su lomo, que sería el que estaría provocando estas muertes. De momento y desde el miércoles, las batidas, 50 agentes de la Guardia Civil están trabajando en la búsqueda de este animal, se han tendido trampas, pero de momento sigue sin aparecer y nos tememos que va a seguir sin aparecer. Esto me recuerda a la película Pacto de Lobos, ¿eh? Sí, porque la verdad es que la muerte de alguno de los animales, fundamentalmente de las ovejas decapitadas, nos han encontrado los hicimos en las cabezas, hace pensar en un animal verdaderamente poderoso en sus ataques. Así llegamos al final de esta primera hora especial, repito, especial, de la Zona Cero, donde hemos disfrutado una tertulia espléndida a cargo de Jesús Callejo, Bruno Cardoñosa, Carlos Canales. Después seguimos con más noticias en nuestra tertulia y con la consulta de nuestros clientes. Ahora la información y luego regresamos en la Rosa de los Vientos.